estamos reclamando una recomposición acorde al momento complicado que tienen los trabajadores y trabajadoras de prensa, de Radio Nacional, en un momento en que se han disparado los índices inflacionarios. Y en la radio hay un salario muy por debajo de lo que está fijado en la canasta básica del INDEC, que estamos hablando en más de 67 mil pesos esa canasta básica, y un trabajador de la radio pública no llega a ese monto. Por lo tanto, estamos demandando que una parte de un bono que se entregó en su momento de 10 mil pesos pase como salario básico, la zona patagónica, condiciones dignas de trabajo en todas las emisoras, en particularmente hay condiciones de edilicia muy muy deterioradas en lo que es el edificio de La Rioja, de la radio en La Rioja, y la regularización de todo el personal precarizado y sometido a fraude laboral a través de contratos que claramente son ilegales. Que esto lo venimos planteando hace muchos años, el tema de este tipo de contratos. Algunos se han regularizado, pero hay todo un sector de compañeros y compañeras que aún no se ha regularizado esa situación.